mejorando el señor Juan Carlos Junio, columnista de este programa, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, para ayudarnos, como siempre, a pensar un poco las cosas. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Poli. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allí? Bien. Bueno, anoche hubo un hecho importante que fue la locución del presidente de la Nación al cumplir un año de su mandato. Por un lado, uno tendría que, en fin, reconocer que presente la situación con un resultado positivo y tirando ondas para el año que viene, también generando expectativas positivas. Yo diría que eso lo podría hacer cualquier presidente, no es criticable. Lo que sí creo que es criticable son algunos datos, algunos elementos que son estadísticos, pero que reflejan cuestiones sociales y culturales muy, pero muy trascendentes, y que no se corresponden con la realidad. No solo que dicen todas las encuestadoras, todas las consultoras, sino lo que se palpa permanentemente en la calle, a partir de los resultados de del ajuste ortodoxo que practica el presidente, siguiendo un modelo tacheriano que de algún modo él presenta como neomenemista, ¿no es cierto? O sea, él reivindica las políticas económicas del expresidente Menem, ¿no? Entre ellos, el presidente señala que el salario en la Argentina, el salario básico, pasó de $300 a $1,100. Más allá de las cuestiones cambiarias, todo el mundo sabe que este sector, el más humilde, pasó a incrementar fuertemente los niveles de pobreza, que pasamos de una cifra que ya era enorme de 20 millones de pobres a 25,5 millones de pobres. Por lo tanto, imaginar un salto del 300% del salario básico en dólares parece absolutamente incomprensible. Y con respecto a los salarios en general, todos en un promedio cayeron el 6,8%, según explicó el exsecretario de Comercio, Roberto Feletti. El desempleo pasó del 5,7 al 7,7 y, como decía, en el tema crucial de la pobreza, pasó del 40 al 53%, y la indigencia, que quiere decir los sectores que ya no comen, lo que antes se llamaba hambre, pasó del 9,3 al 18,1. Por lo tanto, francamente, creo que el presidente, en materia de sostenimiento de su discurso con datos, creo que choca muchísimo con la realidad. Promete una reforma laboral en serio. Cuando uno escucha eso, quiere decir que lo que está pensando es una nueva pérdida de derechos laborales para los trabajadores y una nueva reforma tributaria, que en realidad las reformas, algo que se reforma es algo que se hace para progresar, porque si no, es contrarreforma, que ya ocurrió en la Argentina, en otros lugares del mundo y muchos otros órdenes, ¿no es cierto?, contrarreformas, que sería que paguen más impuestos las grandes mayorías y no las grandes fortunas y las grandes ganancias. Por lo tanto, es muy discutible el balance presidencial, y yo diría, como para concluir este comentario breve, hay algo que yo llamaría una verdadera confesión del presidente, sin ponernos a grandes cuestiones psicoanalíticas. El presidente dijo: bajamos el 15% el gasto del producto bruto para devolverle el dinero al sector privado. El presidente está diciendo que bajó por distintos rubros los gastos para devolverle esa plata al sector privado, que viene a ser, sin eufemismos, a las grandes corporaciones privadas. Finalmente dice: vendrán tiempos felices. En fin, todo, bastante discutible, Polimeni. Es verdad, bastante discutible. Lo que hace el presidente es prensa de su propio gobierno, como parece que correspondería. Sin embargo, está su divorcio de la real realidad, ¿no? Dice cosas que en realidad están distantes de la verdad. A veces da un poco de impresión, no solo la contemplación de los propios, sino también la participación en el elogio a su primer año de gestión de aquellos que parecerían ser críticos en algunos aspectos de su forma de mirar la vida. Hablo de los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, creo que vamos comprendiendo cada vez más. Hay una franja de la sociedad que lo apoya contra viento y marea, porque es la franja de derecha, un 30-35%, ya sean libertarios, mileístas o del PRO. Y ahora los radicales que se suman volviendo un poco a Juntos por el Cambio. En definitiva, una gran parte del apoyo es la vieja coalición de Juntos por el Cambio, que más allá de sus estallidos internos, culturalmente sigue siendo lo mismo. Lo que es cierto es que hay otro porcentaje, algunos millones de ciudadanos y ciudadanas, que todavía, a pesar de que se les dañó la vida, siguen teniendo una esperanza en el discurso y en todas estas cuestiones que plantea el presidente, basadas de alguna manera en la desilusión de los gobiernos anteriores. Y ahí, bueno, ahí está el debate en la sociedad, lo que suele llamarse el debate cultural, y la imperiosa necesidad de que la oposición política y la oposición cultural presente una alternativa, no solo de personas, sino programática y de ideas, para poder ayudar a que esa parte de la sociedad vaya cambiando de posición política, ¿no? Mejor expresado imposible. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Abrazo. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar.